a buscarme tú? ¿Por qué quieres volver, amor? Dímelo, por favor. ¿Acaso ya no recuerdas tú que tú me despreciaste, amor? No te importa mi dolor. Siempre tú me ignoraste, amor. Jugaste con mi corazón. Márchate, por favor. Lo siento mucho, mi amor. Ya es muy tarde para volver. Ya mi Dios se acabó. Yeah.